vivo en Rusia. Lo hemos puesto varias veces. ¡Pudo! Independence Day, sí, el cantante de Accept. Temazo, temazo, temazo. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y de olas grandes, porque mira que han habido olas grandes en estos días. Imposible, el mar nos está dando duro en las costas. ¿Y qué pasa? Que los aplausos no se oyen. Ahí se están escuchando. Ahora sí, así. Ahora sí, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Yo tengo un revolú siempre con las 20 cosas que paso aquí. Pero sí, el mar está dándonos duro. Estuve pasando por la costa norte y cuando venía por ahí, por el SAM de Atillo, que se mira, uno mira hacia el mar y se ve, estaba ese mar volcado. Están llegando la marejada de los muertos como que fuera de semana, ¿no? Pero bueno, estamos aquí ahora mismo bastante lejos del mar. Transmitido desde San Juan, desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Encadenados con Avanzada Metallica.net en la República Dominicana. También estamos en gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos a través de Radio Metalator también en Venezuela. También estamos a través de Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. Y por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y no digo más nada. Bueno, esto es raro que a estas alturas de este programa comencemos con una grabación precaria, pero la grabación precaria amerita, ya que es una grabación de 1977 en vivo de Kiss, tocando el tema Black Diamond, donde tiene ese final exquisito del fallecido Ace Frehley, que se vuelve un inmortal. ¿Por qué se vuelve un inmortal? ¿Qué te inmortaliza cuando has muerto? Tus obras, tu legado, tus grabaciones, tu trabajo. Eso te hace inmortal. Así que vámonos con un inmortal que se fue al Valhalla de los músicos del rock. Vámonos con Ace Frehley tocando con Kiss en 1977 el tema Black Diamond. Y volvemos ya mismo para acá. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. for a living. Pictures only begun. Dale. Ahí teníamos aquí en Precaria, cosa que nosotros no hacemos así temprano. Ya que ameritaba. Vámonos con este tema y volvemos. Sí, vamos con este tema y volvemos. Vámonos con el señor Zach Wild. Nos vemos. The Blessed Hell Ride, Black Label Society 2003. Este disco nada más tiene 22 años, para mí fue ayer. Destruction Overdrive. Vámonos con esto. Y recuerda, un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra a la correcta, tiene 100. Clásico. Autobús en directo. Juego sucio. Grabado el 21 de febrero de 1987 en vivo. Salió en abril del 87. Este tremendo discazo. Brutal, vámonos con algo clásico. Clásico, clásico, clásico. Clásico que ya tiene 45 años del primer disco Iron Maiden, Phantom of the Opera. Vámonos con esto para que usted se guía. Vámonos con esto. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Dejaron a Robin arrollado. Gracias a todos los que están por ahí. Vamos a saludar a los que están por ahí desde temprano, metal en 1970. Está por ahí también. Por el disco está Carly Tommy. Está por ahí Carly Tommy también. JC River, que está bendito, está con COVID en la casa, bendito ahí. También está por ahí Dark Nerudas, escuchando. Los muchachos de la avanzada siempre están por ahí, está Furcal, por ahí está Andy. Un saludo a los Moon Rockers. Dice Moon Rocker en el tercer mundo. Próximo viene la Moon Rockers. Por eso es acá. Vamos a ver cuándo va a ser. Ya están los preparativos. Estamos en los preparativos de esa... de esa jornada anual. No digo más nada. Saludos también a Alvin Sierra, que siempre nos escribe y está pendiente. Saludos a los atorrantes del metal. A la gente de Pandora Rock. Mucho, mucho afecto a todos ellos. A nuestro amigo Newton, que nunca lo saludo porque siempre está por el Facebook por allá y no lo tengo en WhatsApp y tengo un revolú y siempre lo veo después del programa. Pero ahí está Robert Newton, saludado. Bueno, este programa lo transmiten a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante, comenzando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Ahí está. También está por César de Classic los lunes a las 8 de la noche en Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche. FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Butque en Argentina. Martes 11 de la mañana en Joy Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 7:30 de la noche en Radio Metalator en Caracas, Venezuela, en diferido. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en la Ciudad de México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en San José, Costa Rica. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde, Caballeros del Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes 7 de la noche estamos en Templaria Radio en Salto, en el Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Sábado, 3 de la tarde, Radio Metal, Hermosillo, Sonora, México. Esas son las emisoras las que nos retransmiten a lo largo y ancho de la semana. Tenemos aquí unas menciones que dar de AC Rock. Es que ya tiene nueva fecha la presentación de Avenged Sevenfold en Puerto Rico luego de la cancelación inesperada. Ahora será el 14 de enero. Va a ser live el Sub Life Is But a Dream Latin American Tour. Consigue tus boletos mientras duren en tiquetera o haciendo clic en los comerciales de AC Rock. Aplauso, aplauso, aplauso. que la semana, hace una semana, había comprado este disco de la banda Metal Lady, que ahora está como que de vuelta. Esta banda es como una banda de culto del país de Hungría, ¿sí? Esto es de Hungría y obviamente ellas cantan en húngaro, ¿sí? Si esta cosa avanza aquí, pues, ¡ay, Cristo! Pues sí, y entonces pues voy a poner un tema de Metal Lady, de su disco del 1990, y no me pidan que lo pronuncie, pero voy a tratar. Creo que se llama Kixi Katonam, ¿sí? Y es el tema número 5 del primer lado, ¿sí? Y vamos a escuchar esta banda de culto de allá de Hungría. Y volvemos aquí en la nueva lechonera del rock. ¿Saben qué, verdad? Me di a la tarea en lo que estaba la canción sonando de ir al traductor de Google y lo tradujo específicamente, y se trata la canción de de un soldado que se va al frente, que se corta el pelo y que la novia está esperando y le encanta escribir las cartas y está loco por verla de nuevo. ¡Excelente! Nunca hubiera sabido de qué, si no es por ello. Vámonos con esto y seguimos, vámonos con Riot. Favorito del 2024, Main Streets, Riot 5. Excelente discazo. Temazo, Mortalize. Wow, brutal. Riot, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva letonera del rock. Speed demons, empieza así de lento. Así empieza. Esto es Arrael. Para bien o para mal, de los muchachos de Arrael, del disco Metal Arena del 2010. Se te valió la pena.

famoso del 2001, el No World Order, Fire Below, Gamma Ray. Ese cae, ese cae. Y seguimos aquí en los estudios de la nueva lechonera del rock. Y bueno, hace un tiempo que no hacemos esto, y vamos a hacerlo. Y es que no le damos tiempo a las bandas asociadas. Y sabemos que una vez yo caí en el problema que caí familiar, que tuve que, pues, que ya todos saben. Y ahora pues que estoy en otros que vienen a consecuencia de, pues, había parado de hacer el programa con el formato que habíamos tenido y no le había dado a las bandas asociadas su espacio. Así que vamos a retomar esa iniciativa que es muy loable de Asalto Mata Radio Rock, que es la banda, la emisora, ¿verdad?, hermana, que nos retransmite y que tiene esta tremenda iniciativa de bandas asociadas. Así que vámonos con una de ellas. Esta se llama Aerial y el tema se llama The Man Who Loves the Bottle. El hombre que ama la botella. Vámonos con eso. You know the empty bottle. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, y venimos de escuchar esta banda, Aerial Black, una banda que ellos mismos se dicen que son metal rock, pero yo diría que sí, tienen algo de metal, ¿verdad? De nu metal, sí, más bien. Y alternativo está ahí, pero clavado. O sea, el que diga que no, ahí sí que uno se da cuenta que está ese alternativo clavado en la música de esta gente de Aerial Black. Aerial Black son de España y lo componen Héctor Gómez en la voz, Gustavo Pérez en la batería, Jesús Páez al bajo y Joan González en la guitarra solista. Aerial Black nació en el 2010. Se nota que es una banda así más moderna, ¿no? Aplauso para los Aerial Black ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están los aplausos? Claro, seguro están estos aplausos, ¿eh? Déjenme bajar esos aplausos. Están demasiado duros. Están demasiado duros los aplausos. Bueno, entonces, yo creo que es hora de irnos más, algo más pesado, algo más de los puros, porque yo estoy seguro que dos o tres de los puristas que escucharon ahí, ¡ah, esa banda que sonó, es demasiado moderna, no me gusta, es muy nu metal! Pues vámonos ahora con los que son los decanos y los puristas del metal. Vámonos con Manowar en este clásico. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back.

Child of the Ancient Lord. El disco Out of the Garment. Nueva generación. Crypt Sermon. Doomon. Estamos con Doom, ¿verdad? Vámonos con un poquito más Doom. Vámonos con esto que es un clásico. Clásico. Clásico. Send dreams you can see in the crystal ball. The crystal ball. The crystal ball. Qué más épico, qué épico, Dumicus Metallicus, Candlemass, Doom, nos quedamos en el Doom, sí, vámonos con el Doom, vámonos con esto, zúmbalo. Clásico, clásico, clásico. Gonna die, storm coming, you better hide, drive. Clasicazo de Black Sabbath, Electric Funeral, del disco Reunion del 98. Espectacular. Vámonos con esto. Vamos a ver Huracán. Ni Vendaval. Ni Terremoto. Ni Virus. Ni Pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Hay que hacerle caso a He-Man, no cojan tan en serio las redes sociales. Las redes sociales, mucha gente, mucha imagen, y no lo cogen en serio. Las opiniones vienen de gente cagada. Ay, seguimos. Tremendo segmento que tuvimos. En verdad, esto no es lo que el programa tenía en agenda, pero a veces pasa que yo tengo en agenda unas cosas y la música me lleva para otra. Y desde Crypt Sermon para acá dije, contra, vamos a hacer un segmentito Doom. Y quién no para cerrar, los papás. Empezamos con Crypt Sermon en Out of the Garden. El disco Out of the Garden, tremendo tema ese disco. Luego fuimos al clásico Crystal Ball, del disco Epicus Dumicus Metallicus de Candlemas. Y cerramos ese segmentito pequeño de tremendo Doom. Electric Funeral en vivo, Black Sabbath, los papás de todo esto. Y bueno, vamos a darle al trash. Vamos a darle al trash, que me están diciendo que no le doy al trash hace rato. Y es verdad, yo con unos programas como que lo tengo olvidado. Vámonos con esto. Yo creo, si esto suena, porque tiene un formato extraño. Si esto suena es Destruction. Vámonos con esto. We'll be right back. Pues mira, sonó. Yo creía que no iba a sonar. Esto es Dissatisfied Existence de los muchachos de Destruction, disco 2017. Los himnos del trash, Trash Anthems 2. Vámonos con esto para reírnos. Llévatelo. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de esperma son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. son hablar en este tema que está bestial. Esto es Lost Cause de la banda Paranorm, y no Paramore, Paranorm, banda de Suecia, de su disco Empyrean, que salió en el 2021. La banda se llama Paranorm, bestial, me tiene jukeado. ¡Vámonos con esto! Muy bien hecho, Evelyn. Ahora dará comienzo la fase 2. Clásico, clásico, clásico. Day of Reckoning de 1988, Testament the New Order. Brutal, brutal. Yo explotando los tímpanos, ustedes aquí gritando. Vámonos con esto. Fire will turn to center glass. All this breaking death with every breath. Diablo, ¿y qué fue eso que se coló ahí? Escuchamos Toxic Holocaust, War is Hell, terminando ese segmento de Trash. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, como siempre, a todos los que han estado ahí escuchándonos. Y, pues bueno, gracias, como siempre. Y siempre que estamos aquí al pie del cañón. Y nos vamos siempre con un tema que, para rebajar, bajar un poco las revoluciones, vámonos con algo de Stratovarius. Esto es del disco Intermission, que tiene este tema que se llama When the Night Meets the Day. Vámonos con eso y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock.